La desigualdad en términos salariales en realidad es una de las tantas a las que nos encontramos, digamos, las mujeres como trabajadoras. O sea, nosotras a la hora de entrar al mercado laboral nos enfrentamos a una tasa de desocupación más alta, nos enfrentamos a un índice de informalidad más alto, y una vez que llegamos al codiciado puesto, nos encontramos con que tenemos un salario un 27% menor que los varones. Sí, esta brecha está calculada como los promedios de salarios de los hombres contra el de las mujeres. Por ejemplo, entonces está contemplado dentro de esto que los hombres trabajan efectivamente más horas que las mujeres. Ahora, nosotros conseguimos que es importante considerar esta brecha general porque el hecho de que trabajemos distinta cantidad de horas tiene una raíz muy fuerte con una desigual distribución de las tareas adentro del hogar. Claro. Sí, o sea, las tareas de cuidado son realizadas fundamentalmente por las mujeres. Nosotras tenemos una participación del 90% contra una del 50% por parte de los varones, dedicamos el doble de tiempo a este tipo de tareas, y esto va más allá de que además realizamos tareas en el mercado, o sea, dentro de la misma jornada laboral, en el mercado tradicional, o sea, si nosotros trabajamos los dos, no sé, 9 horas, 4 horas, 6 horas, las que sean, de todas maneras las mujeres siempre dedicamos más horas que los varones a las tareas adentro de la casa, lo cual impide, digamos, que podamos trabajar más horas fuera del hogar. Magali, Juliana te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es que impacta en el trabajo femenino, por así decirlo, esta tendencia de la globalización, de la revolución informática, de la globalización, donde pareciera que, digamos, se flexibiliza las fuentes de trabajo en general? Tengo entendido que a nosotras, las mujeres, nos pega todavía más duro, ya pensando, digamos, en una tendencia mundial, no solo por ahí en Argentina. O sea, si te referís, digamos, a las posibilidades de realizar tareas, digamos, claro, fuera del espacio, sí, desde la oficina, por ejemplo, sí, la aparición, digamos, de ciertas tecnologías debería alentar, digamos, a que nosotras podamos involucrarnos más que nada por el tema de que seguimos a cargo más que nada de las tareas de cuidado y de los niños. Y lo que debería ser una ventaja, la verdad es que no se ha traducido, por lo menos en países como el nuestro y en América Latina en general, en una mejora en la participación nuestra. Magalí, leyendo el artículo, ustedes hablan de los factores objetivos donde se puede determinar o se puede explicar la brecha y otros factores que no se saben, digamos, por qué las mujeres ganan menos que los varones. Ustedes hacen ahí como que hay un montón de mitos y prejuicios de que las mujeres... O sea, la teoría liberal la explica que las mujeres agarran los peores trabajos porque son los que requieren menos cualificación o porque es lo que les permite poder encargarse quizás de esos cuidados de la casa. Ustedes ahí hablan de que, digamos, es un poco una falsa explicación de parte de la teoría liberal de por qué que trata de explicar por qué las mujeres ganan menos, ¿no? Sí, o sea, el tema de explicar por qué las mujeres ganamos menos tiene muchas complejidades. El análisis de por sí es bastante difícil. La disponibilidad de datos es escasa y además hay factores que son imposibles de medir, como por ejemplo, o sea, la discriminación. Uno puede hacer estudios aislados, pero yo no puedo sumar una variable o agregar una variable que exprese claramente la discriminación. También criticamos un poco el tema esta de la idea de la elección libre de dónde ubicarnos, digamos, laboralmente. O sea, en una sociedad como la de hoy, nosotros básicamente pasamos un tercio del día trabajando, más de la mitad de las horas que estamos despiertas en nuestro espacio laboral. Y la verdad es que si logramos entrar en alguno de los sectores que son hostiles, muchos de ellos, a la participación de las mujeres, la verdad es que... pasar la mayor parte de tu vida adulta en un ambiente donde tenés que estar completamente a la defensiva, probando que te mereces y teniendo que tener muchas mejores calificaciones que tus pares varones para recibir los mismos reconocimientos, es un problema. O sea, hay varios estudios que también citamos dentro del artículo este sobre brecha, donde está probado que las mujeres tenemos que educarnos 4 años más para acceder al mismo salario y hasta 2 años más para acceder a las mismas posibilidades de tener un trabajo formal. Magali, ¿qué tal? Facundo te saluda. Hola, buen día. Buen día. Hablando también, bueno, leyendo el artículo, aparece la cuestión de referentes en el mundo en términos económicos, ¿no? Pues ya metiéndonos un poco en el plano de la academia, y hay como un debate ahí, y que aparentemente hay como que también aún más todavía se acrecienta, ¿no?, esta diferencia entre hombres y mujeres ocupando cargos jerárquicos en la estructura del trabajo. Sí, exactamente. O sea, dentro de lo que es de la economía, o sea, nosotros estos días justo estuvimos hablando un poco de las mujeres economistas en los medios y tenemos como el desafío que les hacemos a los que dicen que somos un poco exageradas de citarnos 10 economistas que tengan como referentes, aunque sea 5. Claro. Hasta ahora no hemos tenido éxito en alguien que nos contestara, que conoce por lo menos o que lee habitualmente en los diarios o que ve la columna económica de alguna economista mujer. Esto lo vemos con un problema que no es solamente en Argentina, sino que es algo bastante generalizado, nos faltan referentes y esto implica obviamente un sesgo en muchas cosas y un techo, digamos, a nuestra visibilización. Claro. Magalí, ustedes ahí igualmente, digamos, si bien plantean esta desigualdad que sufre la mujer en el mercado de trabajo, las mujeres trabajadoras, porque hacen claramente también una diferenciación de aquellas mujeres que ahí citan a la que es la directora del FMI, que si bien es mujer, pero aplica, digamos, la misma política económica de explotación y de expoliación de las trabajadoras y de los trabajadores. Ustedes llaman también a que este tiene que ser un reclamo en conjunto con los varones, por lo menos los varones que se comprometen con esta situación. Sí, o sea, nosotros, a ver, nos preocupan los derechos de todas las mujeres, pero claramente en particular nos preocupan que no se pisoteen los derechos de las mujeres trabajadoras, que somos mucho más vulnerables. Obviamente me preocupa me parece llamativo que una estrella de Hollywood, mujer, gane la mitad que una estrella de Hollywood varón, o que no sea igual considerada en igual medida para ganar un Oscar, pero me preocupa mucho más que, por ejemplo, dentro del trabajo informal, donde estamos sobrerepresentadas, como dije antes, la brecha salarial sea el 50%, donde los salarios de por sí son más bajos. Claro. Entonces, queremos hacer esa distinción de que los feminismos no son todos iguales y que a nosotras en particular nos interesa, digamos, esta beta. Claro, porque ahí ustedes mencionan en el artículo, digamos, que en los sectores donde hay mayor vulnerabilidad o explotación del trabajo, las mujeres son las más explotadas. El caso, por ejemplo, hace poco acaba de salir acá en la Argentina el tema de los talleres clandestinos, los talleres textiles, donde claramente hay una gran cantidad de mujeres trabajando explotadas en situaciones infrahumanas, o lo que en su momento se vio en el sur asiático, en Bangladesh o en la India, digamos, de los talleres de la industria textil. Sí, exactamente. Las mujeres dentro de lo que es la industria, los pocos lugares donde participan es en la industria textil, que no se caracteriza por tener las políticas humanitarias más agradables, lejos de eso, digamos, están. Y es un problema, o sea, es claramente donde hay está la mayor vulnerabilidad. O sea, lógicamente también nos preocupa, por ejemplo, las brechas suelen ser altas en los cargos de los directivos, donde rara vez accedemos, y si accedemos, es también con un salario, con una brecha bastante considerable. Pero bueno, claramente lo más urgente es proteger a toda esta gente que está en esta situación de vulnerabilidad extrema. Magalí, hablabas recién de los feminismos. Me preguntaba sobre, digamos, cuál es el grado de sindicalización de estas mujeres. No sé si ustedes conocen, existen espacios donde, digamos, las mujeres estén peleando y luchando por sus derechos laborales en tanto mujeres. Digamos, ¿conocen estas experiencias? No me especializo en el tema sindical, lamentablemente es algo que me interesa muchísimo, pero no me sentiría como dando una respuesta porque sería poco sí. Bien. Magalí, y alguna que no sé si también te pongo en un aprieto en esta o no, pero te pregunto, ¿hay algún país del mundo, en algún lugar del mundo, donde esto no se vea tan de manifiesto y se vea cierta equiparación, cierto manto de igualdad al momento de, por lo menos en la cuestión laboral? O sea, más que nada, a ver, en países en desarrollo, por decirlo así, es poco, no se ve esto. Pero en los países más avanzados y con sociedades como los países nórdicos, Suecia en particular, las brechas salariales son bastante, bastante chicas, o sea, son prácticamente inexistentes. O sea, Magalí, acá en la Argentina ustedes en el artículo mencionan que una mujer gana 27 veces menos que un varón. 27%. 27% menos que un varón. Esa es, y es la más alta de América Latina, ¿no? Por lo que ustedes vieron o investigaron. Es una de las más altas, pero hay varios países. La mayoría de la media está en torno a 20, entre 20 y 25. Claro. Uruguay tiene una brecha igual que nosotros. Claro. Magalí, mencionaba por último el artículo que vi que publicaron en Notas sobre las referentes en la economía, las referentes femeninas, creo que era algo así, Economía sin corbata, que polemizando un poco con el nuevo programa que sale en la televisión pública, y también recientemente sacaron un blog, si podés mencionar, es @ecofeminismo, feministas, no recuerdo bien. Es economiafeminita.wordpress.com.